Ana. Y decíamos, el Chiqui Rubio tiene unos audios que no se han conocido hasta ahora, que revelan en buena medida los pliegues desconocidos hasta el momento de lo que ocurrió con el avión que transportaba el equipo de Chapecoense, que se precipitó ayer a 7:04, muy muy poquito de llegar antes al aeropuerto de Cali, ¿no? Así que bueno, Chiqui, me parece que lo que tenés es un bombazo. Sí, y por sobre todas las cosas, para que tenga la audiencia una idea de dónde sale estos dos audios, especialmente el de un piloto colombiano que venía atrás en la misma ruta del avión accidentado. Atrás son 20 minutos, con lo cual va escuchando por la radio del avión lo mismo que iban hablando los del avión que cayó. Esto se va pasando por WhatsApp entre los pilotos aéreos que se conocen casi todos, al menos los de la región, los de Sudamérica y también los de Centroamérica se conocen casi todos, se encuentran, es más, muchas veces se dividen en dos días para festejar fin de año y generalmente lo hacen en Guarulhos, el aeropuerto de Sudamérica en donde tiene más movimiento. Y si te parece, Robert, escuchamos uno de los dos audios. Una advertencia, hay que escucharlo con especial atención porque entre la emoción del testimonio que está contando lo que escuchó desde el vuelo del avión accidentado hacia la torre de control, como es colombiano y tiene la tonada colombiana, cuesta adaptarse, pero escuchemos lo que contaba este piloto colombiano que venía detrás del avión accidentado. Es un testimonio fuerte. Vea, la vaina fue que nosotros cuando íbamos por Nirso, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por fuel leak. Entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21.000 pies. Llegamos a la espera con 21.000 pies y cuando estábamos allá nos dijeron descenso a 19.000 pies. Nos quedamos con 19.000 pies y cuando estábamos con 19.000 pies, mientras el Viva Colombia aterrizando, este avión, el RJ85, estaba por encima de nosotros. Ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call sign, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. Y él, procedemos, tenemos problema de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda rumbo, yo no sé qué. Y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible, problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Y se metió. Entonces la controladora le dijo, pues es que no me acuerdo del puto call sign. Procede al localizador, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, no lo tengo en contacto radar, y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, o sea, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos, y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, y nosotros callados, y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9.000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el VOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza con el puta, yo hágale, lleguen. Y yo dije, güey, puta, están en el VOR con 9.000 pies, güey, puta, estos manes se van a quebrar el culo. Y yo empecé a apretar, y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Responda, y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso de la vida súper mal, nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal, y uno le toca seguir volando, y esa vaina súper pesada, no, entonces yo puse la frecuencia de torre en el 2, y ahí mismo se escuchaba la torre también llamando al avión, y no, activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar y los llamaban y la controladora llore por la frecuencia, y nosotros también como una nena llorando porque la verdad pesado. Yo dije, puta, contesta, y no, nada, no contestaban, y eso fue muy pesado después porque fueron muchas comunicaciones, fue un poquito más largo de lo que yo cuento aquí, pero fueron 2 minutos súper tenso el man pidiendo ayuda, ayúdenos, vectores para la pista, vectores, señorita, le decía. Y nada, y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya, esa vaina súper pesada, pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica. Este es el testimonio del piloto que venía detrás a 20 minutos del vuelo accidentado. Dos o tres cosas para aclarar del audio este. Cuando se declara en emergencia el avión es porque necesita hacer un aterrizaje forzoso, y es la famosa frase Mayday, que es la emergencia. De entrada, el piloto del avión no la declaró la emergencia y sí dijo que tenía problemas de combustible dos veces dijo que tenía problema de combustible. ¿Por qué? Porque lo calcularon mal o a propósito lo hicieron pensando que llegaban. Uh-huh. Cuando la autonomía de este avión es de 1700 millas, pero también tendrían que haber calculado que era prácticamente 1600 y algo las millas que separaban a Santa Cruz, la autonomía de este avión era casi la misma distancia que estaba recorriendo, llegaba justito, pero tenía que haber calculado, por lo que me decían los pilotos, tenía que el calentamiento global, que es el calor que empuja el avión hacia arriba, con lo cual el avión necesita gastar más energía, más combustible, también los vientos, porque no en todos los lugares el viento es a favor, y también el peso del avión, si venía muy cargado, si ya mucho equipaje, son todos temas que tienen que calcular los aviones. Y inclusive, que... Chiqui, con el tema de un aeropuerto de emergencia, en el caso que no se pueda aterrizar en el aeropuerto que estaba marcado en la ruta. Eso es algo que tienen que tener en cuenta siempre, porque en el plan de vuelo tiene que estar un aeropuerto de emergencia en caso de que haya algún problema o que no se pueda aterrizar, porque pasó en algunas situaciones. Y siempre van hablando los viajes, por ejemplo, de Santa Cruz de la Sierra a Medellín, siempre los aviones van teniendo contactos con las torres de control que se van pasando como postas en los aeropuertos. Suponte que capaz que habría 10 aeropuertos entre Santa Cruz de la ruta que une Santa Cruz de la Sierra con Medellín, y se van pasando los contactos, es decir, el piloto del avión va haciendo contacto con el aeropuerto de Santa Cruz que salió, después con el aeropuerto de Quito, si es que pasaba por arriba de Quito, y va haciendo contacto, cosa de estar siempre en contacto con alguna de las torres de control. El piloto también dice ahí que vio las luces de la avión y venía 20 minutos atrás cuando estaba cayendo, lo dice en el relato, dos veces problemas de combustible y después cambia y dice problemas de fallas eléctricas. Al final. Claro, al final dice eso. Porque... Es raro, ¿no? Porque ayer el piloto lo que nos relataba es que las fallas eléctricas, digo, no podría ser porque se quedó sin combustible, porque decían, la batería del avión tiene un periodo en el cual va a durar más allá del tema del combustible. Claro, acá me decían los pilotos, entre ellos uno de los que me pasó el audio, es que el tipo hizo un lío tremendo, calcularon justito, para no hacer otra escala, fue todo esto, para no hacer otra escala, porque es mucho más oneroso, tenés que pagar otro aeropuerto, es bastante más oneroso para la compañía, y decir que no tenía combustible fue la primera desesperación nada más. Después trató de maquillarlo con lo de la falla eléctrica, porque se dieron cuenta el lío que habían hecho. Y en principio estaríamos en presencia de algo que es una negligencia, ¿no? Negligencia, esa era la palabra, la había notado yo. Y lo otro es que también escucha la desesperación, y lo relata el piloto, como escuchamos recién, del copiloto cuando le grita tren abajo. Esto es que baje las ruedas del carreteo del avión. Después tenemos otro audio también para escuchar. ¿Te parece que los pasemos ahora, Robert? Dale, sí, este sí, es un ahora, despachante ahora. Peruano que despachó a un avión que estaba en el aeropuerto de Santa Cruz. Este es el testimonio. Bueno, ya tengo la versión oficial de la torre. Que el man venía de Viruviru, eso creo que es Santa Cruz de la Sierra. Y es un avión que tiene 4 horas y media de autonomía. Y se vino de allá y gastó 4 horas y 15 minutos de allá acá, de Santa Cruz aquí a Medellín. Resulta que el tipo venía, o sea, con el combustible exacto. Pero resulta que por un punto que se llama Dagmo, que queda en la frontera con Panamá, venía un Viva Colombia y el Viva Colombia reportó que tenía escape de combustible. El man lo que hizo fue quedarse callado y no dijo que él también estaba grave de combustible. Entonces el controlador lo que hizo fue poner a todos los aviones en espera para darle prioridad al que venía con escape de combustible. Y el man, ya después de que estaba en la espera, dijo que no, que tenía falla eléctrica, pero era porque se le estaban apagando las turbinas por combustible. Entonces el man no alcanzó a llegar. Mucho cuando el man reportó que Mayday, Mayday, ya estaba sin apagarse los motores, por eso el avión cayó, el avión no se estrelló, el avión se cayó. Eso fue lo que pasó, por combustible. Ahí lo dijo este despachante de aduana, que son los responsables. El despachante de aduana lo que hace es una persona que revisa todo el avión, revisa el plan de vuelo, es decir, por qué ruta va a ir el avión al cual están despachando precisamente, y también el peso del avión, que no esté todo de un lado, que no esté todo de frente, que no esté todo atrás, que esté más o menos balanceado el peso que va en el avión. Este despachante de aduana, el testimonio que escuchábamos, de vuelo, perdón, el despachante de vuelo, que es peruano, dijo de entrada, Kenman es el apellido del piloto, dice, el avión este tiene una autonomía de 4 horas y media y la duración del vuelo de Santa Cruz de la Sierra a Medellín prevista era de 4 horas y cuarto. Claro, sin la influencia del calentamiento global, sin la influencia de los vientos en contra, sin influencia del y bueno, que hubieran llegado peso con, que llevaba. Hubieran llegado con el tanque vacío, de sí, todos modos. Llegaban justo, con lo cual siempre, siempre los pilotos dicen que tratan de tener un 20% a un 30% de margen de cálculo con respecto al combustible. Testimonios sobrecogedores, ¿eh? La verdad, impactantes. Los consiguió y los trajo aquí Chiqui Rubio, lo escuchaste en Caballero.